Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Siglo XX, en Elite Espacios, platicando con el arquitecto José Luis Gutiérrez. Ahora sí no se me fue, es que tengo también un invitado que tiene tu mismo nombre pero diferente apellido y viene continuamente. No hay ningún problema. Y es amigo mío, se me fue, te pido mil perdones. Y bueno, estamos platicando en esta ocasión. Me voy a brincar una parte del siglo XX porque estamos platicando sobre lo que viene siendo la Asociación de Libre Acceso. Su página es www.libreacceso.org, todo continuo. Entonces, los invito a verla. Y la verdad es que vale mucho la pena poder analizar esta situación de lo que hemos estado platicando en este programa y en el programa de la semana pasada, que ya está en el podcast y que ya lo pueden bajar para todos los que no lo pudieron escuchar. Y pues aquí con José Luis, que realmente me ha dejado con la boca abierta en muchas situaciones, y no nada más a mí, seguramente para muchos de ustedes que están tomando conciencia de lo que puede ser una discapacidad. Bueno, ahora que hablaste de la página, déjame hacer un paréntesis. Una de las pestañas en que se puede entrar en la página, y es completamente gratuito y abierto para cualquiera, tenemos una gran biblioteca de todo lo que es el marco normativo nacional e internacional en materia de accesibilidad, que es descargable de manera gratuita en archivos PDF, como un servicio de la asociación a todo el que esté interesado, ¿no? Perfecto, muchas gracias también por informarlo, y pues ya una invitación más a que la vean y para que, claro, puedan darse una idea de lo que son las normas y las nuevas disposiciones y todo esto. Y hace ratito tú comentabas, por ejemplo, de dar una parte de igualdad y de los edificios, como dijiste, el de las placas. Recuerdo cuando las primeras oficinas de derechos humanos en México, no había manera de accesar a ellas si no, claro, era caminando o subiendo escalones o todo lo demás. Bueno, déjame que te cuente. Derechos humanos, sí, pero había un edificio, ¿qué será? 17 años, que me llaman para que le eché un ojo, que era en Avenida Insurgente Sur, no recuerdo exacto el número, que era donde estaban las oficinas de Protección Civil, y era completamente inaccesible. Entonces, y ahí el tema de Protección Civil es un tema interesante, porque si también estamos creando, sobre todo a partir de los sismos del 85, que para muchos de los que nos están oyendo es historia vieja, para otros estuvimos en los rescates. Resulta que empezó a surgir de manera un poco más sistemática esta cultura de la protección civil. Bueno, al día de hoy, en México, en nuestro país, no hay ni una norma, ley o reglamento que se refiera a protección civil que hable de accesibilidad. Es cierto, y realmente es lo que comentábamos, ¿no? Pues ya implementarlo, no nomás en los reglamentos de construcciones, sino en muchas situaciones. ¿Y por qué no? Si es lo que dije, ¿no? Si ya realmente se planea hacer una nueva constitución, ¿por qué no poner un tema sobre gente que necesita pues ahora sí, para la discapacidad, para accesibilidad, para todas las personas? Ya a nivel constitución, tal vez simplemente el hecho de que se tiene derecho a ser físicamente diferente, que es algo que somos todos, ¿no? Y con todas las implicaciones que eso tiene. porque las diferencias físicas, pues no solo es la situación, el caso extremo en movilidad, en sensorial de las personas con discapacidad, sino cuántos problemas tenemos en otras diferencias físicas, ¿no? Y te hablábamos la vez pasada también de estas cuestiones del color. Hay unos... La encuesta en ADIS, que hizo en el 2011 el Centro Nacional para Prevenir la Discriminación, creo que no se ha repetido, muy bien hecha metodológicamente, con una base confiable muy interesante a nivel de todo el país. La verdad es que nos muestra una radiografía de cómo somos en términos de respetar y celebrar la diversidad, una radiografía atroz. Una radiografía que si es la que te toma el médico, saldrías preocupado por tu salud. Sí, no manchas por todas partes. Sí, en donde si en base a ese estudio al menos te preguntaran, para simplificarlo en un sí o no, ¿México es un país tolerante? La respuesta tendría que ser no. Al menos por la abrumadora... estadística que arroja esa encuesta. Si en México solemos ser incluyentes, la respuesta tendría que ser todavía no. Sí. Más allá de nuestro discurso. Y aquí la pregunta es, bueno, a cada quien que nos toca, porque nos toca simplemente vivir respetando y siendo un poco más sensibles a la realidad de los demás. Porque pues todos estos temas se reducen a eso. A este respeto mutuo, a esta solidaridad, aunque políticamente nos arruinaron la palabra. Sí. O esta compasión. No lástima, ¿eh? Lástima es, se lo digo yo mucho a mis alumnos, la lástima es el peor de los sentimientos en el ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque automáticamente yo me pongo en una posición de superioridad sobre el objeto de mi lástima. Entonces, no hablemos de lástima, hablemos de solidaridad, hablemos de compartir una pasión, de ser compasivos. Y es la forma en que vamos a poder ir elevando nuestro nivel de calidad. Y en esta lógica de fondo, pues viene la accesibilidad, la consideración a las personas con discapacidad, las cuestiones de género y tantas otras que en realidad trabajamos por separado, pero que cuyo problema se origina en este mismo punto, ¿no? De cómo tratamos la diversidad. Pues sí, eso es algo que realmente, y ahorita viendo, por ejemplo, la página, como tú dices, desde hace cuánto hemos tenido que tomar conciencia, y no todos toman conciencia. La asociación de ustedes fue creada en septiembre de 1989. Sí, ya cumplimos 26 años. Y precisamente, como dice, por iniciativa de adultos con discapacidad. Sí. Entonces, desde, no nomás ese entonces, sino mucho antes. Yo pienso que esto debió de haberse creado desde mucho antes. Lástima que nadie a lo mejor tuvo esa iniciativa, o las iniciativas, como dijimos al principio, pueden causarle a la gente risa o pensar que es una broma, y sin embargo, hasta que no empiezan a tener éxito, pues es cuando realmente nos damos cuenta de todas estas situaciones. Y te puedo asegurar que no nomás se creó la asociación, sino cuánto tiempo tardaron en empezar a poder concientizar a la gente, a poder dar a conocer todo esto, que seguramente no fue fácil para ustedes. No, nada fácil. Todas estas cosas son procesos largos, a veces desesperadamente lentos, pero creo que mucho se ha avanzado. Mira, finalmente, ponte en el punto de avance que estamos en este momento, cuando todavía hace un puñado de décadas, que en términos históricos no es nada, todavía había en la Ciudad de México un letrero en la entrada de las cantinas que decía: prohibida la entrada a mujeres, vendedores ambulantes uniformados, y no me acuerdo y qué otra cosa decía, pero y menores de edad. Entonces, bueno, de la lógica que había detrás de esos avisos a lo que tenemos hoy en día, sí ha habido un gran avance. ponte a ver en los avances, para bien o para mal, está en el discurso político y hay al menos la obligación de tener un cierto grado de conciencia. Para bien o para mal, estamos hablando aquí de ello en un programa de radio. Este programa de radio, hablando de este tema o en este tema, hace 30 años hubiera sido impensable. Pues, eso es cosa de especialistas o vete a hablar a un hospital. Es cierto. Entonces, es algo hemos avanzado. Lo que estábamos diciendo, yo aquí empecé en el 79 y esto que te platiqué de este muchacho fue por ahí del 81, a lo mejor. Creo que él estaba empezando arquitectura y yo tenía ya como 2 años. Yo sí en algunas 2-3 ocasiones lo ayudé, pero yo no podía cargar la silla. Sí, de repente llegaba y le decía a alguien, oye, échame una mano y vamos a bajarlo. Es que además es peligroso. Pero mucha gente, eso fue lo que a mí me dijo una persona, me dijo, perdón, pero yo no me arriesgo. Le dije, ¿por qué? Me dice, es que para mí es un riesgo. Yo vengo de Estados Unidos y si yo te ayudo a bajarlo y se me cae, el señor me demanda y yo puedo llegar a la cárcel. Entonces ahí me quedé viendo esta situación y dije, bueno, en México a lo mejor tenemos esa conciencia. ¿Qué pasa en otros países? Sí, la situación en alrededor del mundo es bien diversa. Yo he tenido la oportunidad de conocer la situación en distintos lugares. Por ejemplo, incluso en América Latina cambia mucho de país en país. Hace algunos años fui invitado a Paraguay por Fundación Paraguaya para pues, ver cómo estaba la situación de este tema y hacerles algunas propuestas. Por ejemplo, desafortunadamente en Paraguay tenían un problema de un aumento comparado con la región de la población con personas con discapacidad y nadie hablaba del tema, ni el entorno urbano, ni la arquitectura, no era algo que hubieran considerado nunca. Estaban partiendo prácticamente de cero. Te estoy hablando ahora 3 o 4 años. Cuando que, muy cerquita, ya países como Argentina o como Colombia, en que están en situaciones de avance pues que pudiéramos llamar, en cierta forma, similares a la que tenemos en México. Pero si nos comparamos con Estados Unidos o con Canadá, pues quedamos muy atrás. En fin, esto es muy relativo. La ventaja de todo esto es que hoy en día el conocimiento ya se vuelve internacionalmente compartido y que la mayor parte de los países han firmado la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante las Naciones Unidas, lo cual es interesante, pero tampoco resuelve del todo el problema. Si nos sirve de datos, nada más recordarle a los que nos están escuchando que en la Organización de las Naciones Unidas hay menos países representados que en la FIFA. Sí, es cierto. Por ejemplo, es cierto, ¿no? Es cierto, eso lo discutimos aquí hace tiempo, que hablamos de la ONU. Y que una cosa es firmar una convención y luego cumplir los compromisos adquiridos. De hecho, creo que es cada 2 años que presentan los países, México incluido, un informe sobre avances sobre el compromiso de la convención, el oficial, y luego el informe sombra, que se pide a conocedores de los temas. Bueno, parece que son 2 historias completamente diferentes en términos generales. Es cierto con esto que dices. Y pues también en diferentes países, que en países no ayudan siempre las leyes para muchos. Yo recuerdo lo que le pasó al hermano de un amigo mío que vive en Nueva York y él iba caminando en la calle, nada más para que veas esta situación. Vio como una persona que venía en silla de ruedas pasa sobre el filo de la calle y se voltea la silla. Este corrió, lo ayudó, levantó la silla, levantó al señor y lo puso en la silla. Y le dijo el señor, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? No sé, lo quiero, déjeme recompensar su ayuda. Y el señor decía, no. Pues no me preguntes qué pasó, si le dio el nombre, cómo fue. A los 15 días llegaron a apresar a esta persona. Y cuando llegó dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué he hecho? O sea, soy una persona buena, nunca... Pues resultó que la persona que se cayó en la silla de ruedas abusó de esa situación, dijo que el señor al levantarlo lo había dañado más de lo que estaba y terminó pagando en abogados y todo lo demás más de 50, 70 mil dólares, que obviamente tuvo que rehipotecar su casa para poder sacar estos gastos de un abusivo, y después de todo ganaron el caso. ¿Por qué? Porque este señor se dedicó, ya era la cuarta demanda que hacía de la misma situación. Las primeras dos las ganó, la tercera no supe qué pasó, y esta obviamente la perdió porque se dieron cuenta de que el señor ya estaba abusando de su situación. Pero ahí ¿cómo suceden las cosas? Pero esto es muy congruente con el tema de equidad. O sea, utilizar una silla de ruedas no te hace menos, pero tampoco te hace más. También hay personas honestas, pero también hay personas deshonestas con discapacidad. La discapacidad no es lo que define a una persona. Es una de tantas cosas que lo definen. Por eso el nombre oficial es persona con discapacidad. O sea, a nosotros no nos define una sola cosa de lo que hacemos, nuestra profesión, o no nos define el color de pelo, o no nos define nuestra edad. Es el conjunto lo que nos define. Lo que pasa es que la discapacidad es tan notoria que queremos estereotipar y que a una persona que no ve 100% quede definida por su ceguera. Y esto sí es lo que no es. Es una persona que puede tener las bondades, los defectos, los además de... Es cierto. Y así es como hay que entenderlo. Por eso no se trata de pedir más. Es de una situación de equidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis. La verdad es que ha sido muy grato poder platicar contigo. Nos dices que también te especializas en sustentabilidad. Sí, me gustaría volverte a invitar. El spot de que entren a la página de Sustentabilidad para México, AC, que somos el Consejo Emergente para México del World Green Bill Council. Entonces, sobre todo los que estén interesados en todo lo que es la sustentabilidad, ahí está la información, sume.org.mx. Pues tienes las puertas abiertas para poder venir a platicar con nosotros, con el público que cada semana nos acompaña. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando con esta paciencia y a ti por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos, no dejen de sintonizarnos, Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.